Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión en el Congreso Espiritualidad Laica que venimos celebrando durante estos días y que culmina hoy domingo, en el que están interviniendo especialistas de todo tipo y de todo el mundo para aportarnos luz, conciencia y conocimiento. Y también para aportarnos esta luz y esta conciencia está con nosotros una nueva invitada que es Davinia Ferrando, a quien damos ya la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Davinia? Hola, muy buenas. Pues vamos a hablar de tomar responsabilidades y transformarnos y, bueno, pues ser lo que realmente somos, que es energía pura. Este es tu planteamiento, que es evidentemente muy ambicioso y en el que espero que desarrolles durante todo este tiempo que vamos a concederte para que puedas explicar esto de cómo somos energía, cómo podemos tomar la responsabilidad de lo que somos y transformarnos justamente en lo que siempre hemos sido y seremos. Gracias, Davinia. El tiempo es tuyo. Gracias, Alfredo. Mira, para mí es muy importante que tenemos que aprender, ¿no? Que nos tenemos que responsabilizar de nuestra energía. Pero ¿qué ocurre? Que el problema aquí está en que no nos han enseñado qué somos, ni nos han enseñado cómo trabajarnos, porque al menos a mí en la escuela no me lo enseñaron. Y yo creo que a la mayoría de nosotros no nos han enseñado todo esto, ¿no? Entonces, claro, cuando tú todavía no sabes qué eres, no sabes cómo trabajarte, entonces es muy difícil desprogramarte, es muy difícil sanarte, es muy difícil transformar tu vida y más difícil todavía es conectar profundamente con el ser que realmente eres. Entonces, nosotros hemos venido y todos tenemos ese deseo en nuestro interior en tener una vida plena, una vida armoniosa, pero tenemos que aprender qué somos y cómo trabajarnos pues para que eso pueda ser. Y de eso justamente es lo que quiero hablar hoy, pues para poderte ayudar a ti, que me estás viendo, a cómo te puedes trabajar, ¿sí? Así que vamos a ir paso a paso, porque para mí es importante que entendamos todo bien y, bueno, veamos un poquito el hecho de qué somos, ¿no? Yo creo que ya la mayoría ya sabemos que somos energía y realmente esto se ha demostrado científicamente. Hace décadas ya que se demostró que todos somos energía y que todo, absolutamente todo es energía. Tu casa, la naturaleza, los animales, todo, ¿sí? Lo que ocurre es que, claro, nosotros la energía es como, parece que tiene que estar en movimiento y que la tenemos que ver con los ojos. Sí, el movimiento está, pero verlo con los ojos o no, dependiendo mucho si tienes tu tercer ojo abierto o no. Entonces, vamos a ver un poquito las diferentes estructuras que tiene la energía que te forman a ti, o estructuras o vibración, que viene a ser lo mismo para que lo podamos entender, ¿sí? Mira, tú estás formado por tu cuerpo físico, por tu cuerpo emocional y por tu cuerpo mental. Y los tres son energía. Lo que pasa es que los sentimos, vemos, percibimos diferentes. Entonces, tu cuerpo físico, tú me dirás, Davinia, pero me estás diciendo que soy energía, pero no, yo me veo, mira, yo me veo, no veo como una energía. Claro, aquí está el concepto, ¿no? De que tenemos que entender que tú lo que estás viendo es como un... A ver, ¿cómo te explico esto? Tú estás formado por células. Que esas células a la vez están formadas por átomos y esos átomos a la vez están formados por electrones, neutrones, protones, ¿sí? Y los electrones están en movimiento, ¿de acuerdo? Y ese movimiento que tienen le facilita que se puedan unir con otros átomos y se van uniendo con más y más átomos hasta que forman tus células de tu cuerpo. Entonces tú estás viendo tu cuerpo físico, pero realmente son miles de átomos en vibración, ¿sí? Luego tenemos, pues, tu cuerpo emocional, que tu cuerpo emocional tú lo sientes, ¿verdad que sí? Porque tu cuerpo emocional tú sientes cuando tienes miedo, cuando tienes rabia, furia, cuando tienes alegría, cuando tienes plenitud, ¿verdad que sí? Son diferentes emociones que tú no las ves, pero en cambio sí que las sientes. Y luego tienes tu cuerpo mental. El cuerpo mental no lo ves, tampoco lo sientes, pero sí que lo escuchas, porque verdad que tú escuchas tus pensamientos, ¿sí? Entonces, todos estos cuerpos son energías que los percibimos de formas diferentes. Y eso no significa que no sea energía, sino que tú lo percibes de formas distintas, esa energía que te forma a ti, ¿vale? Entonces, si entendemos a grosso modo, de forma, como veis, muy resumidito, porque tampoco tenemos mucho más tiempo para explicar en detalle todo, que tú eres todo energía, aquí nos podemos plantear el hecho de, has dicho, de que nos podemos trabajar, ¿sí? Pero antes tenemos que ver cómo podemos trabajar esta energía, porque esta energía se bloquea. ¿Por qué se bloquea tus energías? De tu cuerpo mental, emocional o físico, que todos los cuerpos están conectados entre sí, ¿de acuerdo? Porque todos forman tu ser, el ser que eres, ¿vale? Entonces, veamos un poquito justamente esto de la energía cuando se bloquea, por qué se bloquea y cómo la podemos desbloquear y cómo la podemos trabajar, ¿vale? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Ahora imagínate que vas a lavarte las manos, abres el grifo del agua y te lavas las manos. El agua, ¿verdad que se va por la tubería? Bien, pues esa agua se va por la tubería a no ser que en la tubería pues hayan pues mucha suciedad en sí que esté bloqueada, que la esté obstruyendo. Entonces, si está un poquito obstruido, digamos que el agua va a tardar más en tragarse. Pero si la tubería ya está 100% bloqueada, la energía no se puede tragar y no se puede ir, ¿verdad? Eso es lo que pasa contigo, con tu energía también, ¿sí? De que tu energía, cuando se bloquea, no está fluyendo. Entonces, tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo físico, cuando la energía no fluye, hay un poquito de bloqueo, ¿sí? Pero va fluyendo el agua o la energía. Ahí puede ser que tengas un poquito de malestar o un poquito de dolor. Y a medida que se va bloqueando más y más y más tu cuerpo físico, ahí lo que va pasando es que el dolor es cada vez más intenso hasta que llega un momento que el bloqueo es tan grande que acaba apareciendo como la enfermedad, ¿sí? Entonces, aquí es importante entender por qué se forma este bloqueo energético. Y siempre se acaba formando por un bloqueo emocional, porque nosotros emocionalmente, bueno, tenemos muchas carencias, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos han enseñado. Todo esto no nos lo han enseñado cuando éramos pequeñitos, ¿sí? Entonces hemos ido pues aprendiendo sobre la marcha y lo que hemos podido aprender, ¿de acuerdo? Pero si yo te pongo un caso, yo creo que esto nos ha pasado a la gran mayoría, que cuando éramos pequeñitos nos decían, llorar no está bien. ¿Sí? O no llores tanto, o ¿por qué no paras de llorar? ¿Sí? Entonces, esa tristeza que sentíamos, no la expresábamos porque se nos inculcaba que no teníamos que llorar, ¿verdad? Claro, ¿qué ocurre? Que ahora de adulto te puede pasar que si no has aprendido, ¿sí?, a desprogramarte de todo lo que te han enseñado, ahora puede ser que sientas esa tristeza, pero no llores. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente te han grabado que no se tiene que llorar. O incluso puede pasar que ni siquiera notes la tristeza, porque te han programado tanto que como llorar está mal, pues entonces sentir tristeza está mal, con lo cual todo está mal y no notas tus emociones. Eso le pasa a muchísima gente. Cuando eso ocurre es cuando, claro, tú te vas como bloqueando. Sí, tú tienes una tristeza, tú te vas bloqueando. ¿Por qué? Porque no lloras. Cuanto más vas sintiendo esa tristeza, por motivos diferentes, ese bloqueo se va haciendo mayor o por el mismo bloqueo, ¿vale? O por la misma emoción o por lo que sea, ¿de acuerdo? Todo eso se va bloqueando, bloqueando, bloqueando. Al principio puede ser que notes un pequeño malestar, un pequeño dolor, o puede ser que luego aparezca la enfermedad o no, si lo trabajas, o las personas que no notan la emoción, que le cuesta mucho notar cuando están tristes, cuando están alegres, cuando tienen algo en su interior. Sí, no estoy hablando de cosas que tú notas cuando estás sonriendo, eso sí, pero en el interior lo notamos. Todo el mundo suele decir que sí, pero cuando comenzamos a trabajar es un uy, a lo mejor no. ¿Vale? Entonces, hay veces que cuando ni siquiera se nota la emoción, la enfermedad sale de golpe. ¿Por qué? Porque tú no estabas notando que emocionalmente no estabas bien. ¿Sí? Entonces, eso es importante entenderlo porque siempre las emociones es lo que nos acaba bloqueando energéticamente a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental. ¿Sí? Y entonces, ahora vamos a ver cómo te vas a trabajar esas emociones, esas energías y estas emociones, ¿sí? Porque todo lo vas a poder trabajar igual, ¿vale? Digamos que esas energías que están bloqueadas, esas energías, cuando tú las trabajas con energías de una alta vibración, esas energías se transmutan, se disuelven, ¿sí? Y se ponen en orden divino. ¿De acuerdo? Entonces hay unas energías del universo que son de muy alta vibración, que se llaman los rayos metafísicos, o también lo puede ser que los conozcas como las llamas sagradas, ¿sí? Y si no te suenan, no te preocupes, porque luego vamos a hacer una pequeña práctica y ahí verás, como seguro que te suenan, porque muchas meditaciones utilizan esas energías maravillosas, ¿sí? Y te las ponen porque sanan mucho. ¿Vale? Estas energías son de quinta, sexta y séptima dimensión y demás para arriba, porque son unas energías que están en el universo, ¿sí? Son las energías que crean realmente todo el universo. Y cuando estamos empezando ya, ¿no?, en la era de Acuario, y cuando tú las integras en ti, te ayudan a conectar contigo a otro nivel y te ayudan a sanar a un nivel que de verdad, hasta que no te pones a trabajar con ellos, ni te lo imaginas. Así que vamos a ir paso a paso para que puedas entender cómo te ayudan, ¿vale? Y sobre todo porque ahora me gustaría que lo practicaras, ¿sí? Así que dame un minutito que vamos a ello. Mira, los rayos metafísicos, cuando tú comienzas a trabajar con ellos y los pones en práctica y comienzas a trabajarte tú con estas frecuencias, con estas energías, ellos te ayudan a desbloquearte, te ayudan a sanarte, a transformar tu vida, a desprogramarte, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo de lo que estábamos hablando hace nada, hace 2 minutos. Cuando tenemos un dolor, un malestar o una enfermedad, ¿cómo podemos trabajarlo eso con las energías? Pues mira, tú vas a poder trabajar con el rayo verde o una energía verde que le llamamos rayo o llama verde, ¿sí? Es uno de los 15 rayos metafísicos que necesitamos en la actualidad. Normalmente conocen las personas 7 rayos, pero como ves son muchos más, porque ya estamos en la era de Acuario. Y en esta nueva era necesitamos estar en una frecuencia muy elevada, porque ya sabemos que vienen cambios asombrosos, y es necesario estar en esa frecuencia. Es necesario que todos tus cuerpos, toda tu energía, empiece a vibrar en esa frecuencia para poder, pues bueno, experimentar todo lo maravilloso que viene, ¿sí? Entonces, como te decía, para trabajar tu cuerpo físico, ese malestar, esa dolencia, vas a visualizar una energía de color verde, cómo te nutre, cómo te envuelve, ¿sí? Yo lo que hago básicamente, sobre todo en este nivel, que este es un nivel muy sencillito, muy básico, así es como se trabajaban los rayos metafísicos antiguamente, ¿sí? ¿Vale? En la vieja era, cuando, bueno, los maestros Jesús, Saint Germain, ellos lo trabajaban de una forma diferente, pero la gente del pueblo lo trabajaba tal y como te estoy enseñando ahora, ¿de acuerdo? Entonces tú lo único que tienes que hacer es visualizar, imaginar, sentir cómo el rayo verde te envuelve, te nutre, entra en cada una de tus células, tus tejidos, tus órganos y mantienes la energía en ti. Unos 15, 20 minutitos cada día. Si tienes mucho, mucho dolor, lo puedes repetir más de una vez al día. Yo cuando trabajaba así, realmente podía estar hasta 2 horas trabajándolos porque realmente sientes muchísima paz trabajando con ellos, ¿sí? Y realmente te irás dando cuenta, si no es hoy, que empieces ahora a trabajarlo, sino dentro de unos días que lo hagas cada día, como te van a ir muy bien. Mira, yo cuando conocí estas maravillosas energías, de verdad, te lo digo tal cual, pensé, wow, me están hablando de energías de colores que nos ayudan a sanar. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos locos o qué? Sí, mi mente era como que no me creo nada. Pero un día el universo quiso que yo iba en el tren aquí en Barcelona, no sé si has ido en el tren alguna vez en Barcelona, pero es horroroso, es una lata de sardinas, no me podía ni mover. Ya llevábamos un buen ratito en el tren y de golpe me comencé a encontrar súper mal. Un dolor de estómago increíble. Yo decía, madre mía, ¿qué hago? No me puedo sentar en el suelo, me encuentro muy mal, tengo ganas de vomitar. ¿Qué hago? Y ahí me acordé que me habían hablado de esas energías y que esa energía de color verde te ayuda a sanar. Dije, no tengo nada que perder, porque es que no puedo hacer nada y tengo muchas ganas de vomitar. Voy a probarlo. Y comencé a trabajarme y ahí me di cuenta de que hola, ¿qué tal? Me estaba desapareciendo el dolor. Dije, esto no puede ser. ¿En serio? Y continué hasta que se fue ese dolor. Y ahí empezó, obviamente, mi viaje con los rayos metafísicos, que de eso hace ya más de 14 años y que a día de hoy pues ayuda a mucha gente a que aprenda a trabajarse con ellos, ¿vale? Me gustaría también trabajar contigo otro rayo, que nos ayuda mucho a trabajar las creencias, ¿sí? Ya sabemos que las creencias son energía con una información determinada. ¿Qué ocurre? Que si esta información es información errónea, es información limitante, entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú estás creando tu realidad de una forma que no fluye con el amor, no fluye con el ser que realmente eres. ¿Por qué? Porque esa energía distorsionada está creando tus creencias y ya sabemos que tus creencias crean tu realidad. Con lo cual, si tú tienes una creencia errónea, vas a crear una realidad errónea. Ejemplo, es un ejemplo duro, porque es un ejemplo duro, pues para que lo podamos entender, ¿vale? Nuestra mente es como un poco compleja de entender. Y digamos que cuando una persona, en este caso una niña, cuando tiene un papá que no la trata muy bien, vamos a decirlo así, su mente entiende que eso es el amor, el que no la trate bien, papá, y como papá es la persona que más te va a amar en el mundo mundial, significa que no tratarte bien es amor. Aunque a nivel consciente sepa que no, en el inconsciente, en esa parte más grande de tu mente que es quien te domina, ¿sí? Ahí es cuando queda impregnada la información de amor significa que me traten mal, ¿sí? Obviamente no a nivel consciente. Entonces, cuando sale, se hace adulta y encuentra un hombre que le gusta, oye, qué casualidad, por desgracia, obviamente, ¿sí? Que ese hombre no la trata bien. ¿Por qué? Porque vibra con la energía de que el amor significa que me traten mal, ¿sí? Obviamente puede ser que no te haya pasado en esta vida, pero que sea, venga de vidas pasadas o que venga de tus ancestros, también puede ser, ¿eh? Esta información no tiene que ser que papá te haya tratado mal, pero sí que puede ser que papá de otra vida te haya tratado mal y tengas que aprenderlo en esta vida o algún ancestro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque cambie de pareja, va a ir encontrando parejas que puede ser que le traten mejor o no, pero no de realmente como es el amor, ¿sí? Entonces, cuando tú comienzas a trabajar tu inconsciente, tu parte subconsciente, es decir, tus creencias, porque están alojadas aquí en la parte del occipital, ¿sí? Cuando tú comienzas a trabajar esas creencias, las comienzas a transformar y a cambiar. ¿Eso cómo lo hacemos? Con la energía, rayo o llama, dorado, y también el rayo lima. Hay varios más que te pueden ayudar, pero estos dos, dentro de estos 15 que necesitamos en la actualidad, te van a ir muy bien para trabajar tus creencias y cambiarlas, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Exactamente igual que hemos visto con el rayo verde. ¿Cómo? Visualizando una energía, cómo te envuelve. Aquí mucha gente me dice, bueno, lo dejamos aquí en el inconsciente, ya está. Y yo te diré, ahí está bien, pero trabaja todo tu cuerpo, porque hay veces que se quedan alojadas creencias en otras partes del cuerpo, no solamente en la zona occipital. Entonces, yo lo que haría sería me envolvería entera para trabajar mis creencias. Recordar, te he puesto un ejemplo, puede ser cualquier tipo de creencia, ¿sí? Y ahí tú estás 15, 20 minutitos cada día como mínimo, trabajándote con el rayo dorado o con el rayo lima, para que te vaya trabajando y cambiando esas creencias. Te darás cuenta que tú no sabes qué creencias está trabajando, porque estas energías obviamente son más sabias que nosotros, por eso son de quinta, sexta, séptima dimensión, ¿sí? Pero ya saben dónde tienen que trabajar, qué es lo que tienen que trabajar y cómo tienen que cambiarlo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que vibremos todos en amor incondicional, al fin y al cabo, y eliminemos todo aquello que no nos permite ser y estar en amor incondicional, ¿vale? Entonces tú te vas a mantener ahí y lo vas a ir trabajando cada día y eso se va a ir haciendo una serie de cambios en tu interior que tú luego irás viendo esos cambios en tu exterior, que es también algo que nos interesa mucho, ¿verdad que sí? Cambiar tu realidad, ¿sí? Mira, te voy a poner el caso de un alumno que se llama Alex, que me acuerdo que cuando empezó con el curso de los rayos metafísicos, llevaba 2 meses y nos decía, bueno, llevaba 1 mes, perdonad, y me decía eso de odio los gatos, no me gustan nada los gatos, incluso llegó a venir todo arañado, bueno, el gato no lo mató de milagro, ¿sí? Yo le decía, os odiáis mutuamente porque eso no es normal, un gato no ataca así. Fue muy gracioso porque él se comenzó a trabajar ya 2 meses y en ese segundo mes viene a clase y le pregunto qué tal el mes y me dicen, bien, como siempre, no he notado cambios. Y ya, vale, estupendo, y comienza a hablar. Y me dice que se ha adoptado un gatito. Digo, ¿cómo que has adoptado un gato? Si odias los gatos. Y se me queda así mirando y me dice, ¿es verdad? ¿Odiaba a los gatos? Ya no odio los gatos. Y he adoptado un gato. ¿Yo ves? Tú no notas los cambios, pero los cambios están ahí. Imaginar que pasó de odiar a los gatos, que un gato le atacara, a adoptar un gato y a día de hoy tiene más de 1 y de 2. ¿Por qué? Porque si tú cambias tu interior, cambias tu exterior, ¿sí? Pensar que con los rayos metafísicos tú vas a poder trabajar absolutamente todo. Tú puedes trabajar el amor propio, tu trabajo. Puedes aprender, bueno, vas a aprender a protegerte. Vas a aprender a tener abundancia en tu vida. Y la abundancia es en todos los sentidos, ¿sí? Vida social, tener dinero, tener trabajo, todo lo que es importante para un ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, es que no hay nada que yo te pueda decir, eso no lo puedes trabajar, porque lo bueno es que estas energías, como todo está formado por energía, porque todo es energía, obviamente con los rayos vas a poder trabajar todo, porque todo es energía. Eso es lo maravilloso, ¿sí? Piensa que con los rayos metafísicos vas a hacer unos cambios increíbles porque te empoderas. Ese es uno de los primeros pasos, ¿sí? Aprendes a decir no, aprendes a valorarte, aprendes a hacer una serie de cambios en tu interior que todos y cada uno de nosotros queremos, pero los vemos muy difíciles y los vemos como muy mentales. Y realmente todo eso no es mental, todo eso es desde el corazón. Cuando tú conectas contigo, con quién realmente eres, ahí estás en tu centro. Cuando estás en tu centro, comienzas a hacer esta serie de cambios tan importantes como te digo, y ahí es donde radica la magia. ¿Por qué? Porque los rayos metafísicos no solamente trabajan esto en ti, sino lo que hacen es que trabajan tu ADN. No sé si lo sabes, supongo que sí, pero si no, te lo hago un pequeño resumen, sí. Tu ADN nos han enseñado en el cole, si no sé si recuerdas 2 hélices, sí, que esas 2 hélices, pues, forman tu ADN. Pero los científicos han descubierto, hace tiempo ya, que no tenemos 2 hélices, no. Tenemos 13, si no recuerdo mal, son 13. Y el resto, de las que no están activas, solamente 2 hay activas. El resto están dormidas. Y los científicos dicen, claro, es que venimos de los monos. Entonces, claro, pues todas esas habilidades y todo lo que necesitábamos, por ejemplo, ir a 4 patas, la cola, el pelo, eso es el ADN que está dormido. Nada más lejos de la realidad. realmente lo que es ese ADN que ellos denominan basura, de basura no tiene nada, y son básicamente tus dones que están dormidos, esos dones que se van a ir activando con las energías de los rayos metafísicos, cuando realmente te trabajas con ellos. ¿Y cómo realmente se tienen que trabajar? Porque te estoy enseñando para que aprendas aquí y ahora y lo puedas ir haciendo mientras me estás viendo y estos días siguientes, ¿de acuerdo? Para que aprendas a trabajarte con ellos de una forma sencillita. Realmente, cómo se trabajan es como los trabajaba Jesús, María Magdalena, San Germán, Buda y los maestros ascendidos, que es cuando tú te inicias en los rayos metafísicos. Supongo que conocerás Reiki, ¿verdad que sí? Reiki es una energía maravillosa. Pero aunque sea maravillosa, su vibración no son de quinta, sexta y séptima dimensión. Son de vibraciones de tercera y un poquito de quinta. Entonces, igual que tú en Reiki te inicias, en los rayos te inicias. Y al ser de frecuencias, dimensiones más elevadas, son mucho más profundos. Y te van a trabajar mucho más profundamente. Soy maestra de Reiki y adoro Reiki, ¿sí? Una cosa no quita a la otra. Pero sí que es cierto que a día de hoy necesitamos unas energías mucho más potentes para ir a nuestro interior y poder limpiarnos y sanarnos. Y por eso tengo muchísimos maestros de Reiki que se forman conmigo, ¿vale? Piensa que igual que te inicias en Reiki, te inicias en los rayos metafísicos. Y cuando tú te inicias en los rayos metafísicos, es cuando comienzas a trabajar tu interior a otro nivel, ¿sí? Pero a otro nivel que no tiene nada que ver. Y ahí es cuando comienzas a aumentar tu conciencia, a evolucionar de una forma mucho más rápida, a realmente conectar contigo. Y ahí se comienzan a activar tus dones poco a poco, ¿sí? Eso dependiendo de la persona. Hay personas que van muy rápidas, hay personas que van muy lentas, dependiendo si tú estás preparado o no, pues para tener telepatía, para tener clariaudiencia, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo primero que vamos a notar es que te amas más, que te valoras, que te empoderas, que aprendes a poner límites, sí, que aprendes a decir no, que aprendes a ser realmente el ser que eres. Y cuando eso ocurre, la plenitud está en ti, porque cuando tú estás conectado contigo, no necesitas nada más. Eso es lo más importante, estar conectado contigo. Y obviamente, cuando tú trabajas todos tus cuerpos y los armonizas, ahí es cuando realmente pues somos, bueno, nos sentimos en plenitud. Yo eso lo noté mucho porque yo era una montaña rusa a nivel emocional. Estaba todo el día así. Sí, y yo me acuerdo que yo pensaba cuando era adolescente, esto no es normal. No es normal que un día estoy súper feliz y otro día estoy súper triste. Es que esto no es lógico. Claro, cuando iba pasando los años, veía que eso continuaba igual, intentaba vivir mi vida, pero yo veía que eso no era lógico. Y eso lo pude cambiar con los rayos metafísicos. Sí, eso lo cambié y esa montaña rusa comenzó a ser pues un viaje de vida maravilloso en el cual mis emociones no me sacan de mi centro, en el cual mis emociones no me dominan, sino que yo, estando en mi centro, yo sé quién soy y qué es lo que quiero. Y entonces no permito que nada ni nadie pueda sacarme de ahí, ¿sí? Y cuando todo esto se activa y se abre en ti, ahí es cuando comienzas a hacer unos cambios asombrosos. Y ahí es cuando, ya te digo, es cuando tú te inicias en los rayos metafísicos porque los integras en tu ADN, porque los integras en ti, ¿sí? Y ahí es cuando se comienza a abrir tu ADN y comienzas a ser realmente el ser que eres, el ser divino que eres, porque somos seres divinos. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, nos hemos desconectado de la fuente, creador o como quieras decirlo, porque todo es perfecto. Y ahí, cuando comienza a haber esa unión contigo, con ese ser divino que eres, es cuando la magia se da. Y la vida comienza a ser maravillosa y se pone todo en su sitio y deja de ser tan difícil, porque la vida no es difícil, la vida es maravillosa. Por eso es tan importante que te responsabilices de ti, de tu energía y que aprendas a trabajarte, porque eres energía. Y si tú sabes que eres energía y te la trabajas, ostras, es que cambias tu vida, pero radical. Haces un cambio radical y obviamente siempre a mejor, ¿sí? Porque los cambios siempre son buenos. Alfredo, no sé si hay alguna duda de lo que te estoy explicando o no, pero bueno, la clave para mí es siempre esta, ¿no? El hecho de entender qué somos, cómo nos podemos trabajar y que podemos cambiar nuestra vida y siempre algo mucho mejor. Y esos cambios los he hecho yo y todos los alumnos, de verdad. Muchísimas gracias, Davinia. No hay ninguna duda, te he seguido atentamente. Evidentemente son conceptos nuevos para mucha gente, todo esto de los rayos, pero ya hay personas que están en algunos casos preguntando algunas cosas que me gustaría que respondieras y también algunas preguntas que yo voy a añadir. Pero me gustaría, antes de iniciar este tiempo para preguntas, que nos hablaras de tu curso, un curso que das también sobre todo esto para enseñar a la gente y poder operar con esto que es tan sutil como que es energía, nosotros mismos, aunque muchas veces este concepto es difícil de explicar, aunque está claro, la física lo ha demostrado más que sobradamente desde ya del siglo pasado, pero todos los dogmas, todo lo que tiene que ver con los paradigmas son difíciles de que llegue hasta el último eslabón que somos nosotros, el pueblo llano, que es el que tiene que aplicar todo esto y precisamente personas como tú, Davinia, son las que hacen que esto llegue a todos los frentes. Pues háblame de este curso, Davinia, por favor. Pues mira, te explico. Como justamente acabas de decir, realmente la gran mayoría de la gente no sabe cómo trabajarse energéticamente, por eso he creado en un primer paso un curso que es gratuito, introductorio, en el cual vas a aprender a trabajarte durante 5 días con los rayos metafísicos. Te voy a enseñar qué son, cada uno, cómo lo vas a ir trabajando. Durante estos 5 días, cada día trabajaremos uno, ¿vale? Y te va a ayudar mucho a aprender a trabajarte, sobre todo porque te das cuenta que cuando aprendes es algo muy sencillito, ¿sí? Luego, obviamente, puedes continuar y puedes ir a otros niveles y te puedes iniciar en ellos, pero con este curso de 5 días, que lo doy gratuito para que todo el mundo pueda acceder y todo el mundo pueda aprender, ¿sí? Te pueda ayudar a cambiar tu vida, a estar mejor, a ser más feliz y, bueno, pues en definitiva, a conectar con quién eres, ¿no? Pues si te parece, Davinia, vamos con la primera cuestión que plantean desde el chat y a ver si la puedo recuperar, que es esta que te paso a continuación por pantalla desde Facebook. Chailita Lima, que te está viendo desde esa plataforma, dice: soy Zaira. Bueno, Chailita Lima es su nick y dice: hola, soy Zaira de México. Hace 3 meses trascendió mi madre y mi emoción de tristeza se activó. Y mi vacío es tan grande que me di cuenta que empecé a hacer compras compulsivas. ¿Cómo puedo trabajar esta emoción de duelo? Y te da las gracias y te manda bendiciones. Gracias a ti, amor. Mira, primero de todo tenemos que entender que cuando esto sucede nos tenemos que permitir llorar. ¿Sí? Llorar y llorar mucho. Y da igual que haya pasado 3 meses, 6 meses, 1 año, da igual, no, que la mente no te domine, ¿sí? Tú esto lo sientes en tu corazón, ¿verdad que sí? Exprésalo, tómate tus días para llorar, para estar contigo, ¿sí? Esto es algo obvio. Aparte, yo te pediré que tú te trabajes mucho con el rayo verde que te he explicado, pero también puedes utilizar el rayo violeta. El rayo violeta nos ayuda a transmutar y luego con el rayo rosa, que el rayo rosa nos ayuda a conectar con el amor, ¿sí? Esos tres, para empezar, yo creo que te van a ir muy bien, que los utilices cada día los tres. Tienes que estar un ratito, ¿vale? Pero es importante porque te van a ayudar a sanar, a transmutar y a conectar con el amor y entender que cuando fallecemos, ¿sí? Realmente no desaparecemos, vamos a otro plano, que podemos continuar conectando con esa persona, ¿vale? Yo sé que eso da para mucho más, pero hasta aquí yo creo que te va a ir muy bien trabajar así, ¿vale? Vamos con otra cuestión que nos hace Manolo Medina desde México también. Dice: si los rayos metafísicos son los que también se plasman en el arco iris. Qué curiosa la pregunta. Exacto, es que es así. Eso, fijaros que lo podemos ver porque en ese momento, tal y como se forma todo, se junta, se une, algo que los ojos normales no vemos. Realmente las energías están aquí. Por eso os digo que lo trabajéis de esta forma tan sencillita, porque están aquí con nosotros los rayos, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que aprender a trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Y una cosa es que estén aquí y otra cosa es que los tengas integrados en tu interior. Son cosas diferentes. Entonces, de momento, como hemos visto hoy, vamos a aprender a trabajarlos, ¿sí? Con la visualización, sintiéndolo, a través de verlo, sentirlo, imaginar cómo te trabaja, ¿vale? Pero sí, el arco iris son los rayos metafísicos, exactamente. Más preguntas desde México, en este caso el Nick Zacatecas pregunta desde allí, ¿qué papel juega la glándula pineal o el tercer ojo en todo esto? Realmente no tiene nada que ver, es decir, una cosa son nuestro tercer ojo, ¿sí? Y otra cosa son los rayos, lo que sí que es cierto que a medida que tú te vas trabajando con los rayos metafísicos, te vas desbloqueando, como os he explicado. Al irte desbloqueando, ¿qué va pasando? Que el tercer ojo, que está súper bloqueado, porque al fin y al cabo se nos ha inculcado también desde hace décadas, por no decir siglos, de que ver otras dimensiones pues no es algo normal, que es de locos, etcétera, etcétera. No está muy bien visto, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, está como muy bloqueado, está muy cerrado. Entonces, los rayos lo que van a hacer es que al irte trabajando, se van a ir desbloqueando ese chakra, ¿sí? Que es el sexto chakra, se va a ir desbloqueando y se va a ir abriendo. Y al irse abriendo, pues vas a comenzar a tener más percepción, más intuición, más visión. Cada persona va a percibir diferente, pero siempre es por aquí, más o menos. Más preguntas. Esta pregunta es si existe alguna forma de potenciar los efectos de los rayos metafísicos en la vida de una persona. Sí, cuando te inicias. Cuando tú integras la frecuencia de los rayos en ti, es cuando se potencia. Mira, cuando tú trabajas los rayos, tal y como os acabo de explicar, ya notaréis cambios, vas a trabajar aproximadamente como un 5% de su poder, ¿sí? Porque no estás trabajando desde el interior, ¿sí? Es desde el exterior y comienzas a trabajar y te trabaja tu interior. Cuando tú te inicias en su energía, integras las cualidades, sabiduría y poder de cada uno de los rayos en ti, en tu interior, en tu ADN. Por eso os he dicho que despierta tu ADN, ¿sí? Lo activa, tus dones, ¿vale? Ahí cuando tú te inicias en ellos es cuando realmente se potencia la energía de los rayos en ti y ahí es cuando vienen los verdaderos cambios, obviamente. No tiene nada que ver cuando tú los trabajas, como yo te estoy enseñando, que es un 5%, a tener 100% de rayo en tu interior y tú ser el rayo en acción en cada momento de tu vida. Más preguntas. ¿Qué cambios o transformaciones debería esperar alguien después de trabajar con los rayos metafísicos? Muy buena pregunta. Mira, desde la base de que comienzas a pensar diferente, sientes diferente, actúas diferente, ves la vida diferente, totalmente, ¿sí? Comienzas a coger conciencia a niveles superiores y cuanto más te trabajas, más vas aumentando tu conciencia, más vas evolucionando, ¿sí? Aprendes a conectar desde el corazón y no desde la mente. Realmente tu guía, tu brújula siempre tiene que ser tu corazón. Y esto es algo muy importante, aprender a separarlo. La mente tiene que estar en calma. El corazón es el único que es el foco que te muestra tu camino. Y aparte de esto, muchísimo más, porque como ya te he dicho, puedes sanar tu cuerpo físico, mental, emocional, te empoderas, comienzas a valorarte, a amarte, a saber a poner límites, a tener pasión por la vida, a realmente sentirte tú, a conectar contigo, con tu esencia. Esa es la clave, que conectas con quién eres, tu esencia, tu yo soy. Vamos a hacer prácticamente la última pregunta porque ya el tiempo corre que vuela. ¿Qué enseñanzas espirituales consideras más difíciles, Davinia, para integrar en la vida cotidiana y cómo podemos facilitar ese proceso a aquella persona que quiere de alguna manera estar en la práctica espiritual? Pues realmente es que yo no considero que las enseñanzas espirituales sean difíciles de integrar, tal y como yo lo veo. Porque como te estás dando cuenta, o sea, acabo de explicar de vas a cambiar tus creencias sin saber qué creencias son, porque se encargan los rayos. Entonces, mi forma de trabajar es mucho de la nueva era. La nueva era no es difícil, la nueva era no es complicada, la nueva era no es de rituales, la nueva era es rápida, es sencilla, la nueva era es fluir, ¿sí? Y cuando tú trabajas con los rayos, tú fluyes, porque los rayos te comienzan a trabajar y ellos comienzan a trabajarte en ti, aquello que necesita ser cambiado, aquello que no te está permitiendo conectar con tu esencia, con tu yo soy, ¿sí? Entonces, para mí es que no existe las cosas complicadas en el mundo espiritual, porque yo siempre lo he trabajado así. Y lo único que puede ser es que, pues tienes que trabajar, ¿sí? Es eso de, ¿me tumbo en el sofá o me trabajo? Pues yo prefiero trabajarme o tumbarme en el sofá y trabajarme con los rayos, que también se puede hacer, ¿sí? Porque son muy fáciles de trabajar. Entonces, no hay complicidad, no hay nada complicado. De verdad te lo digo, porque yo es como enseño a trabajar en el mundo espiritual. Para mí el mundo espiritual es maravilloso. De complejo no tiene nada. Es algo fácil, sencillo y para todo el mundo. Que no nos dejemos dominar por la gente que dice que todo esto es complicado. Es muy, muy fácil. Es fácil cuando ya se domina, cuando hay cierto músculo. Lo que pasa cuando es que aprendes. Claro, todo es aprendizaje en la vida. Lo que pasa es que se lleva mucho a la mente, todo va hacia arriba y no hay mucho equilibrio entre mente y corazón. Y esta es un poco la complicación que tenemos a veces, que la mente dirige lo que el corazón no quiere, ¿no? Bueno, digamos que tenemos que aprender. Y es una forma de aprender con los rayos, ¿no? El hecho de que tu corazón es quien te guía, no la mente. Y yo siempre lo digo, deja la mente en paz. Si ya los rayos actúan en ti, tú dejas que ellos actúen y permites lo que va pasando, que cada vez vas conectando más desde el corazón, desde el sentir, y las cosas no son tan complicadas, son sencillas. 1 + 1 = 2, ¿verdad que sí? Y cuando lo aprendes dices, ¡qué fácil! Pues las energías es tan fácil como os acabo de mostrar que se trabajan. Os lo digo en serio. Esta es la última pregunta, Davinia. ¿Cuál es el mensaje más importante que quisieras transmitir a todos y especialmente a alguien al comienzo de su camino espiritual? Pues mira, para mí el mensaje más importante es que todo depende de ti, todo. Es decir, si tú tomas responsabilidad de ti y te comienzas a trabajar, ya está. Al menos como yo lo hago, que yo, ya os digo, yo siempre lo he hecho con los rayos metafísicos, aunque canalizo y hago otras muchas cosas, pero la base de todo siempre son los rayos metafísicos. Cuando tú conectas y tú tienes una como una disciplina y cada día te trabajas, es lo más importante. Cualquier persona que empieza tiene que entender que hay que tener una disciplina y en vez de estar 3 horas mirando la tele, pues te estás 20 minutitos trabajándote o 5, que tampoco hace falta mucho más cuando estás iniciado, ¿vale? En los rayos. Entonces, es cuestión de ser consciente de que tienes que ser responsable de ti, que no tienes que depender de nada ni de nadie. Y cuando tú te haces responsable de ti, ahí se viene el cambio. Pues muchísimas gracias, Davinia, por haber estado, Davinia Ferrando, por haber estado con nosotros aquí en Mindalia Televisión, Mindalia.com, hablando de este concepto tan, tan magnífico, tan hermoso como es todo lo que tiene que ver con los rayos que has explicado, y que todo este mensaje llegue a mucha gente, porque realmente somos energía y hay que transformarla. Venimos aquí a generar energía humana, energía que pase a través de cada uno de nosotros y se transforme en algo más en cada momento. Gracias por haber estado en este tiempo enseñándonos a hacerlo y pues dando este mensaje importante para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos. Gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mindalia Televisión y también en este congreso que continúa. A la hora en punto tendremos de nuevo un nuevo invitado al que pues tendremos mucha atención para recoger toda la información, todo el conocimiento que nos quiere brindar. Será dentro de unos minutos aquí en este congreso de espiritualidad laica que culmina hoy.